Ahora es tiempo de saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de humanizar al bronce, refundirlo en molde humano, humana perspectiva. Tiempo de las reformas sustanciales, la tierra libre, fértil la semilla, la fábrica en la mano del obrero, rocío agrario, sol ganadería. Tiempo de tu retorno, de tu encuentro con el hombre en la siembra campesina. Tiempo de la lectura interminable del paisaje bañando las pupilas. El mar, el río, el pájaro y el cielo, el árbol conversando con la orilla. Hay que tocar maderas musicales de sufridas guitarras nativistas, acariciar tu nombre en los fogones que el crepúsculo enciende en las cuchillas. Con esta preciosa canción estamos recibiendo al profesor Martín Barrero, que está por allá por Durazno. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia de la 36. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí al aire. La verdad, para nosotros recibirte, y pedimos disculpas igual siempre, porque a los profesores les rompemos el plato en estos días de vacaciones, los hacemos levantar temprano, trabajar extra, pero es cuando podemos agarrarlos, así que para nosotros es muy importante, nosotros digo, los que estamos acá, los oyentes, todos, poder tener una visión de esta fecha, que es la de la muerte, que se habla muy poco, pero que tiene elementos que nos parece que son muy importantes, de la muerte en sí, que muera en Paraguay, y de lo que pasó después con sus restos, ¿no? Que ha sido permanente el tener que estar atendiendo, yo voy a decir esta palabra, manoseo de los restos de Artigas. Pero bueno, Martín, como vos quieras empezar. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, no es molestia a ninguna, por favor, el salir al aire. Siempre es bueno refrescar estos eventos históricos, sobre todo la cuestión del fallecimiento de Artigas, porque es una fecha que en el calendario no está marcada, no. Sí, es un natalicio, y bueno, algunos acontecimientos relevantes, como por ejemplo la Batalla de las Piedras, ¿no? Pero la fecha del fallecimiento de Artigas habitualmente no se lo celebra en forma oficial, más allá que, por ejemplo, en el ejército se procede a la quema de pabellones patrios los 23 de septiembre, como una especie de homenaje, por decir de alguna manera, a Artigas. Pero es una fecha que pasa totalmente desapercibida, no se la recuerda, cuando en realidad yo creo que hay toda una cuestión ahí de trasfondo de, bueno, tal vez si hubiera fallecido en lo que actualmente es Uruguay, sí. Tal vez tendría más relevancia, ¿no? Sí. Pero al haber fallecido exiliado, retirado en el Paraguay, 30 años de su vida, que no es poca cosa, no es poco tiempo, digamos, desde la historiografía tradicional y desde el Estado, esa fecha como que se le ha dado escasa importancia, ¿no? Calculo que, por lo menos como una simple opinión, el tema de la distancia, la lejanía, el tema del exilio forzado, crearon de parte de la historiografía nacional y el Estado un héroe que decidió retirarse, alejarse de los eventos, una vez que, bueno, la revolución estaba en franco retroceso, producto de las derrotas militares, las conspiraciones, las traiciones, ¿no? Y bueno, como que posteriormente la reivindicación histórica de Artigas hacia la década de 1870 en adelante, más o menos, decidió más bien exaltar la personalidad de Artigas como estadista, como militar, como bueno, como héroe que está por encima de cualquier bandería política, que une o unifica a los uruguayos y exalta la nacionalidad oriental, prefirió dársele todo ese, digamos, ese carisma y dejar de lado la cuestión de la muerte. Y no es poco relevante 30 años en la vida de un individuo, ¿no? Porque sí, estamos hablando de mucho tiempo. Pero yendo en sí al evento en sí, Artigas ingresa en el Paraguay el 5 de septiembre de 1820. O sea que estuvo 30 años y 13 días, ¿no? En el Paraguay hasta su fallecimiento. Ingresa al Paraguay por el Paraná. Todavía las causas de su retirada no son muy claras. Hay quienes lo interpretan como una especie de repliegue táctico, otros como que Artigas buscaba una especie de alianza con el gobernante de la época en el Paraguay, que era el dictador supremo Gaspar Rodríguez de Francia. Otros que buscaba, bueno, volver a la banda oriental con refuerzos para continuar la lucha. Y bueno, obviamente hay quienes sostienen de que, bueno, Artigas ya era consciente de la derrota, que carecía de recursos humanos suficientes, y bueno, decidió dejar atrás la banda oriental, la provincia oriental. Lo cierto es que, bueno, Artigas entró en Paraguay, estuvo en Curuguatí, ¿no? Primeramente, posteriormente estuvo en Ibirai, ¿verdad? Y se sabe, por los escasos documentos que llegaron hasta nosotros hoy, de que bueno, las relaciones con Francia nunca habían sido buenas, y eso habría que retrotraerse a 5 años antes del ingreso de Artigas al Paraguay, ¿no? En 1815, Artigas, en el esplendor de su liderazgo en la provincia oriental, decide, bueno, buscar una alianza con sectores paraguayos que eran contrarios a Gaspar Rodríguez de Francia, entre ellos a Fulgencio Yegros, que había sido amigo de Artigas durante las invasiones inglesas en 1806, para intentar dar así una especie de golpe de timón en el Paraguay, en favor de la causa federalista, ¿no? Entonces, intentan una especie de conspiración, de la cual, bueno, Artigas, en parte fue el autor ideológico. Lamentablemente esa conspiración falla, y posteriormente Yegros y sus seguidores van a ser fusilados, ¿verdad? Ejecutados por el gobierno de Rodríguez Francia. Lo cierto es que, bueno, esto despierta la furia de Francia, que, bueno, en palabras de él, se dice que expresó que los artiguistas, y Artigas en particular, eran una manga de brutos, malvados, ladrones, y que, bueno, Artigas era un caudillo bandolero, ¿no? Esta conspiración fracasa, y bueno, digamos, cuando Artigas solicita el ingreso al Paraguay, espera más o menos 2 semanas en el Paraná hasta que Francia autoriza el ingreso de Artigas y unos 200 lanceros al Paraguay, ¿no? Cuando ingresa, bueno, en el país, los lanceros son, digamos, desarmados, son distribuidos por diferentes partes del Paraguay, y Artigas es conducido y escoltado al convento de la Merced en Asunción, para posteriormente ser enviado, bueno, al Curuguatí, ¿verdad? Es muy interesante lo que pasa entre Artigas y Francia. Francia nunca lo recibió a Artigas, nunca tuvo contacto directo. Sí se sabe de que, bueno, periódicamente mandaba a algún soldado a verificar el estado de salud y de ánimo de Artigas, ¿no? También se sabe, por ejemplo, que bueno, producto de las de la revancha que buscaba que buscaban, bueno, los antiguos seguidores de Artigas, como por ejemplo Francisco Ramírez, solicitó que se le entregara para ser juzgado, y Francia a eso le respondió con una respuesta muy fuerte, ¿no? Que voy a citar textualmente. Sí. Francia dijo que eso era un acto, digamos, de recibirlo a Artigas, no solo de humanidad, sino que era honroso para la República conceder un asilo a un jefe desgraciado que se entregaba, ¿no? De hecho, hay quienes, muchos sostienen de que, bueno, Rodríguez Francia fue el primer gobernante paraguayo en considerarse como el precursor del asilo en América Latina, ¿no? Sí. A partir de ahí, bueno, Artigas vive 30 años en ese exilio forzado en el Paraguay. Inicialmente es reducido, está prácticamente apresado, vendría a ser el término más correcto, ¿verdad? Y bueno, a partir de diciembre de 1820, Francia ordena que Artigas pase a residir en San Isidro de Curuguatí, ¿verdad? Y allí se le dispuso pagar una pensión mensual de 32 pesos de la época, que equivalía más o menos al sueldo de un ministro paraguayo. Y bueno, durante 10 años se le enviaba una onza de oro sellado, y mientras Artigas pudiera dedicarse a la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Allí, bueno, Artigas tuvo una chacra, construyó una vivienda, y bueno, se dice que buena parte de ese dinero que recibía de la pensión del gobierno paraguayo era destinado bueno, a la gente más pobre de la zona, así como la ropa, y bueno, los vecinos comenzaron a llamarle el padre de los pobres, ¿no? También se dice que era muy, muy amigo de los aborígenes del Paraguay, ¿no? Bueno, como decía, también el tema de la familia, ¿no? El tema, sí, bueno, de los descendientes de Artigas, también ha sido un tema de debate historiográfico muy, muy interesante. Tal vez quienes nos estén escuchando alguna vez hayan leído el libro de Nelson Caula, Artigas Ñemoñaré, que habla justamente sobre la descendencia de Artigas en el Paraguay, ¿no? Bueno, si bien el libro en su época provocó cierta polémica, lo cierto es que abrió un nuevo escenario de debate, hasta el momento, digamos, poco tenido en cuenta por la historiografía nacional, ¿no? Aparentemente, bueno, Artigas habría tenido un hijo con Clara Gómez Alonso, y ese hijo se habría llamado Juan Simeón, ¿no? El libro en sí, bueno, trata de aportar datos a partir de testimonios orales de los posibles descendientes de Artigas en el Paraguay, ¿no? Lo cierto es que junto con, digamos, con la documentación que hay, digamos, no hay hechos realmente contrastables, aunque sigue siendo un tema hasta el día de hoy que genera bastante polémica, porque es una dimensión de Artigas poco explorado, ¿no? Me viene, por ejemplo, a la memoria el libro de Marcia Collazo, sobre los amores cimarrones, que también es sobre los amores de Artigas, ¿no? Uh-huh. Digamos, pero el tema de la familia de Artigas, sus descendientes, es un tema que en la historiografía nacional no pasa desapercibido, pero no es un tema sobre el cual se haya profundizado, ¿no? Sí. A medida que, bueno, hacia los años, al comienzo de los años 2000, 2001, 2002, por ahí aproximadamente, hubo como una especie de nueva revisión del artiguismo, en particular de la personalidad de Artigas. Se intentaron buscar bueno, nuevas dimensiones de la personalidad de Artigas, que históricamente había estado centrado en la cuestión de, como estadista o militar, para dar paso, bueno, a nuevas formas de nuevos elementos de investigación sobre Artigas, sobre su personalidad, bueno, sobre su descendencia, incluso sobre su religión. Sí. Se sabe que en su vida en el Paraguay, Artigas fue una persona, bueno, como lo era propio la tradición de la época, ¿verdad?, perteneciente a la religión católica. Se sabe que asistía todos los domingos a misa dominical. También, bueno, durante su larga vida en el Paraguay, estos datos se saben a partir, por ejemplo, de relatos orales y de cartas del párroco de la Villa San Isidro Coreguatí, Francisco Ignacio Maíz, que se sabe que este tema de ayudar a los pobres en una actitud humanitaria por parte de Artigas, para la época también se lo tomaba como una cuestión de caridad cristiana, ¿no? Sí. En esto, perdón, muchos historiadores insisten que tiene que ver con la cuestión de la formación franciscana que había heredado Artigas de su formación en Montevideo. Recordemos que Artigas estudió justamente con los curas, los sacerdotes franciscanos en Montevideo, y en 1846, cuando recibe a su hijo, a José María, el cual permanece entre enero y marzo aproximadamente de 1846 en Paraguay, a su retorno a Montevideo, escribe un artículo en un periódico de la época, y allí resalta ese aspecto vinculado a la caridad del propio Artigas, ¿no? Entonces dice, citando textualmente: pobres que tanto quieren y veneran a mi padre, se reúnen con él para rezar el rosario. Cuando el toque de oraciones de las campanas distantes llega hasta ellos de la Asunción, los vi todos los días en el mismo sitio. Mi padre hacía coro, los demás arrodillados en torno suyo contestaban las oraciones, muchos de ellos, la mayor parte en guaraní. Al concluir, todos se retiraban a sus casas después de saludar uno a uno con veneración al viejo. Este entraba a paso lento en su rancho y se acostaba muy temprano. Ese es otro de los aspectos que muchas veces aparece como un tanto relatado de Artigas, ¿no? Sí, al respecto, sí. También recomendarles de repente a las personas que nos están escuchando otros libros vinculados justamente a la cuestión de Artigas, por ejemplo, La religiosidad de Artigas, de Tomás Sansón Corvo, por ejemplo, y Artigas católico, de Pedro Gaudiano, que son libros relativamente nuevos, vinculados a una dimensión de la personalidad de Artigas poco explorada. Sin duda es que un libro muy relevante de Artigas en el Paraguay, ya con bastantes años, pero muy importante, ha sido la investigación de Ana Ribeiro, el Artigas y el dictador, que bueno, hace una muy buena recopilación de datos, de eventos vinculados a lo que fue Artigas en su exilio en el Paraguay, ¿verdad? No sé si tenés alguna pregunta. No, creo que está bien todo esto que estás diciendo para ubicar. Es un periodo extenso el que él vive en Paraguay. Estamos hablando de un hombre que muere con muchos años en esa época, ¿no? Digo, ahora sí, que nos dicen que es ahora de la Seguridad Social, que hay que recortar porque vivimos mucho tiempo, Artigas sí vive muchos años, y son muchos años los que vive allá. Mientras tanto, de acá, de lo que hoy es Uruguay, no se habla, ¿no? En aquel momento, en aquellos tiempos, no se habla de Artigas. Bueno, ahí está. Eso es un aspecto muy muy interesante, ¿no? Muy importante. En primer lugar, cuando nosotros estamos hablando, para hacer como una especie de paralelismo cronológico, ¿no? 1820, Artigas, bueno, se retira de la provincia oriental y tenemos, ¿no? De 1820 a 1830, la dominación luso-brasileña, ¿no? 1828, convención preliminar de paz, con la posible creación del nuevo Estado Oriental, que finalmente va a cristalizar a partir de 1830, ¿no? Y a partir de 1836 a 1851, o sea, hasta un año después del fallecimiento de Artigas, tenemos en esta región la denominada Guerra Grande, que enfrentó, ¿verdad?, a colorados y unitarios argentinos con blancos y federales argentinos, y que a su vez involucró a Francia, a Inglaterra y a Brasil. No es poca cosa tener en cuenta todos esos aspectos, porque justamente durante su exilio en el Paraguay, Artigas recibió gran cantidad de visitas, muchas de ellas solicitándole que retornara al Estado Oriental recientemente creado. Y no es casualidad, no sé si decirle casualidad o qué otro término utilizar, pero uno de los personajes que más insistió en el retorno de Artigas fue el propio Rivera, ¿no? Quien había depuesto las armas y que posteriormente se puso al servicio de la corona portuguesa en primer lugar y después del Imperio del Brasil. Lo cierto es que Rivera por lo menos emite dos o tres cartas, invitaciones, solicitándole a Artigas el regreso al Paraguay. La primera en 1832, la segunda en 1839, y la tercera en 1841. En todas ellas Artigas no las contesta o manda a contestarlas en forma oral, ¿verdad? Uh-huh. Lo cierto es que Artigas rechaza todas estas invitaciones, pero detrás evidentemente hay toda una cuestión de movida política de parte de del propio Rivera, un caudillo sumamente astuto. Tenemos que tomar en cuenta que las cartas emitidas o las comunicaciones emitidas a Artigas en 1839 y 1841 se hacen en plena Guerra Grande, ¿no? Sí. O sea, el retorno del caudillo antes derrotado al el nuevo Estado Oriental, desgarrado por una guerra civil, símbolo de la unidad del nuevo país creado, ¿no? Tendríamos que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? O por lo menos darle esa interpretación. Retorna al Uruguay, ¿no? Para pacificar un país que estaba desgarrado por una guerra civil. Podría ser una posible interpretación, ¿no? Esto como parte de opinión personal. Pero estando en el Paraguay, Artigas también recibe visitas de diferentes personalidades políticas, científicos, Bonpland, por ejemplo, que era un científico francés que estaba viviendo en el Paraná por esa época, visita a Artigas en 1831. En algún momento incluso se difundió el rumor hacia inicios de la década, fines de la década del 20, de que Artigas había fallecido. También ahí hay como una especie de visitas de diferentes personalidades que desmienten de que Artigas haya fallecido. Estas visitas siempre se hacen bajo la celosa custodia del gobierno de Rodríguez Francia, cuando fallece en 1840, hay como una especie de crisis política, de vacío de poder, rápidamente va a ser subsanado, la recomendación que había dejado Francia antes de fallecer era, que tuvieran precaución con Artigas y que debían poner a la persona, poner la persona del bandido Artigas en seguras prisiones, ¿no? Si quieren tener paz por algunos años, prendan a Artigas, habría sido una de las expresiones de Francia un tiempo antes de fallecer, por lo cual, bueno, Artigas en 1840 nuevamente es apresado por varios meses, ya para esa época tenía 76 años. Cuando asume el segundo, digamos, el gobierno de Carlos Antonio López, Artigas es liberado, nuevamente se encuentra totalmente en la miseria, y es ahí cuando Carlos Antonio López decide alojar a Artigas en Ibiray, a 7 kilómetros de Asunción, donde se le autoriza a construirse una casa cercana a la casa de Carlos Antonio López, ¿no? Ahí, bueno, recibe varias visitas, una de las visitas que recibe es del ingeniero Beaupère, el 12 de mayo de 1846, y aparentemente allí Artigas es cuando expresa: "Entonces mi nombre suena todavía en su país, es lo que me queda de tantos afanes, hoy vivo de limosna", ¿no? Como reconociendo que hoy, bueno, que en el momento, a ese momento, 4 años antes de su fallecimiento, un Artigas envejecido vive de la limosna del gobierno del Paraguay, ¿no? También, bueno, recibe la visita de José María Paz, que fue un militar argentino que tuvo un importante papel durante la Guerra Grande, en sus memorias el propio Paz reconoce, afirma que Artigas habría expresado: "Yo no hice más que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo. Tomando por modelo los Estados Unidos, yo quería autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho a elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernantes. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una Roma imperial, mandando sus procónsules a gobernar militarmente las provincias". Esa fue en una de las memorias de José María Paz, una de las expresiones de Artigas en 1846. Y por último, para destacar también, por esos años, Artigas también recibe la visita de Alfred de Mersay. De Mersay era un científico de origen francés que había solicitado el ingreso al Paraguay, primero a Rodríguez Francia y posteriormente a Carlos Antonio López, para recorrer el Paraguay, para explorar su naturaleza, su flora, su fauna, etcétera, ¿no? Y bueno, para investigar sobre el gobierno, tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Rodríguez Francia había estado marcado por un fuerte aislacionismo regional. De ahí también la idea de Francia de no permitir el retorno de Artigas, o el intento de Artigas, el posible intento de Artigas de retomar las armas. Tenemos que tener en cuenta también que 10 años después del fallecimiento de Artigas, Paraguay es destruido por la guerra de la Triple Alianza, un país que se había mantenido al margen de todos los conflictos en la región del Río de la Plata, desde 1811 hasta 1860, o sea, pasaron casi 49 años antes que el Paraguay estuviera involucrado en algún evento vinculado a guerras. Mientras tanto hizo un desarrollo casi que autárquico de su economía, todo esto bajo el impulso de los dos gobernantes, Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López, ¿no? Claro. Lo cierto es que para la época era como una especie de novedad, mientras América Latina estaba desgarrada por diferentes guerras civiles, a la vista de los investigadores europeos era una novedad. y es ahí donde entra el médico francés Alfred de Marsay, que logra visitar a Artigas en 1846, y es quien deja el único retrato realmente auténtico de Artigas, ¿no? Un Artigas ya sumamente envejecido, se le notan las arrugas, la calvicie, ¿verdad? Es un Artigas que está de perfil, es una imagen poco conocida de Artigas, y es de la que realmente se sabe que, bueno, que fue hecha directamente por el propio de Marsay durante su corta visita al caudillo, ¿no? Obviamente que para un país que posteriormente comienza a exaltar a Artigas como caudillo nacional, héroe de la nacionalidad, fundador de la nacionalidad oriental, etcétera, estadista, militar, o una imagen de un Artigas avejentado, debilitado, entrado en años, con un cayado, un bastón, ¿verdad?, un poncho simplemente vestido, hundido en la miseria y viviendo de la limosna, de la pensión del gobierno del Paraguay, no iba a ser una imagen muy, muy elocuente para el país, para un país que estaba construyendo su imagen nacional. De ahí es que hoy, en vez de utilizar esa imagen del Artigas avejentado, muchas veces obviamente se prefiera desde el Estado el uso del Artigas en la puerta de la Ciudadela, que es una imagen creada a partir de la de los relatos orales, sí, que sí recibió Blanes, ¿no? Pero que no se asemejan mucho a quien realmente habría sido el propio Artigas, ¿no? Exactamente. La verdad, Martín, que es la historia que nos has contado es muy detallada. Acá nos dicen muy interesantes sus aportes. Me da la impresión que ya desde esa época, las tácticas y artimañas para invisibilizar a un prócer, para intentar trampas, etcétera, no han cambiado demasiado. Mil gracias por esta audición que difundiré. Está todo el mundo muy atento escuchando esto. Nosotros tenemos que ir cerrando, pero después es todo otro capítulo, los restos, porque después sí, después que está muerto, sí, quieren traer los sí restos, los traen. Sí. En 1855 fue eso, ¿no? Ahí los traen para acá. Exacto, en 1855 los restos son traídos a Uruguay bajo el gobierno de Pereira, si mal no recuerdo ahora. Uh-huh. Había ya pasado 5 años del fallecimiento de Artigas, 4 años desde el fin de la Guerra Grande, ¿verdad? Bueno, Artigas fallece el 23 de septiembre de 1850 en el Paraguay. Y bueno, su cadáver fue transportado en una carreta tirada por bueyes y su cuerpo fue depositado en el cementerio de la Recoleta en Asunción, ¿verdad? Sí. En el cortejo, entre otros, participaron, por ejemplo, Benigno López, que era uno de los hijos del mariscal López, y Ancina, ¿verdad? Sí. Que de Ancina de repente algún día tendríamos que dedicar sí todo un capítulo aparte, ¿verdad? Porque sí es una personalidad a la cual se le ha dado poca importancia históricamente. Y nos han vendido una imagen de una Ancina que tampoco es la real. Desde sí ya que dejamos el compromiso de hacerlo pronto eso. Muy bien. Nosotros tenemos que ir cerrando hoy. Roque desde La Teja nos está mandando un retrato de Artigas viejito, con su bastón, ese retrato que conocemos. Y por supuesto, hay anécdota, acá Maite dice, mi madre contaba que ellas fueron al centro cuando trajeron los restos de Artigas, que eso fue en 1950, exacto, cuando los trasladan acá adentro, sí, ¿no? Sí, sí, porque digamos, en 1855 son depositados en el cementerio central. Exacto. Después se crea el Panteón Nacional, allí se lo coloca en la urna que actualmente está en el mausoleo. Y durante la dictadura, cuando se crea el mausoleo, ¿verdad?, se lo traslada nuevamente, sí, haciendo, obviamente, hay toda una cuestión de uso político en cuanto a la imagen y, bueno, los restos del propio Artigas, ¿no? Lo primero sucedió en el 100, en el aniversario número 100 del fallecimiento de Artigas, ¿no? Claro, y lo siguiente fue en 1975, creo, ¿no? Sí. Durante los años de el denominado Año de la Orientalidad, en durante la dictadura, ¿no? Ahí fue el traslado. Cuando se lo traslada nuevamente a la Plaza Independencia. Ahí va. Para culminar, simplemente, bueno, el tema de los homenajes a Artigas, ¿no? La iniciativa de los restos de Artigas, digamos, esto es toda una cuestión que no sé si es como trágica, cómica, ¿verdad? Porque hay que ver qué personajes manejaban muchas veces el Artigas, ¿no? Así como Rivera intentó convencer a Artigas que retornara a lo que era el Uruguay, fue iniciativa de general Flores, que se mandó un agente confidencial uruguayo para que procediera a la exhumación de los restos, ¿no? Posteriormente fueron trasladados por vía fluvial a Montevideo el 19 de septiembre de 1855 y allí quedó abandonado en la aduana, ¿no? No va a ser hasta 1856 que el entonces presidente Pereira ordene su traslado a un lugar preferente, así decía, establecía el decreto presidencial. ¿Ah? Es así que en 1866, o sea, 11 años después de llegado a los restos del Uruguay, se lo trasladó al cementerio central. Exactamente. ¿Ah? En cuanto a la reivindicación de Artigas como líder, recién hacia 1860, o sea, 10 años después, Pablo de María va a ser uno que es considerado como el fundador de nuestra historia nacional, como el primer historiador nacional, es quien comienza la reivindicación histórica de la personalidad histórica de la personalidad de Artigas, ¿no? Uh-huh. Bajo el gobierno del dictador Máximo Santos se promueve toda una serie de revisión respecto al juicio negativo que había quedado respecto a la actuación de Artigas como militar, como estadista, ¿no? Es así que en esa época aparecen diferentes historiadores reivindicando al propio Artigas, ¿no? Tratando de quitar un poco esa leyenda negra que había quedado a partir del libelo de Cavia, por ejemplo. Sí. Y finalmente, para ya ir terminando, en 1883 el Senado ordena la erección de un monumento a Artigas, pero van a pasar 40 años, como todo en este país, para todos nos tomamos un largo tiempo, antes de que se construya lo que es el actual monumento ecuestre que hoy está en la Plaza Independencia de ahí en Montevideo, que va a ser inaugurado, erigido en 1923. Muy bien. Mira, Martín, acá Susana de Sayago dice, muy bueno el programa, gracias y saludos. César de Pando, ¿qué nivel la lección sobre don José Artigas? ¿Quién es el entrevistado? ¿Cómo se llama? Gracias mil por la información, dice César de Pando. Le decimos que es el profesor Martín Barrero, que está en Durazno, que es de Durazno, y desde allí nos asiste muchas veces con nuestras fechas patrias. Martín, muchas gracias y saludos por allí y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero no haber sacado mucho tiempo. Agradecer mucho a la audiencia por los mensajes. Y bueno, estamos siempre a disposición. Ya queda hecho el compromiso por Ancina. Muy bien. Gracias. Muy bien. Hasta la gracias próxima. Nosotros los vamos a dejar ahora, después de la pausa, con el resumen semanal que hace nuestro compañero Marcelo Peña, y después con los trabajadores que ya están acá, ya nos están mirando como diciendo, vamos moviendo que se la confederación. Hasta el lunes.